Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos otra semana más en tu compañía. Siempre encantado de que estés ahí al otro lado. Te habla David Calderón y vamos a compartir contigo los próximos 60 minutos en esta edición radiofónica que ya conoces más que de sobra y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, te pido que nos hagas llegar tu música a trovadorurbanoradio@gmail.com. También nuestra página de Facebook, donde puedes subir tus noticias a Trovador Urbano. Y también tenemos nuestro podcast para que escuches programas anteriores en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva con una novedad calentita, la tengo en mis manos, en formato Digipack, y te hablo de este trabajo de la formación mallorquina Manacor. Primer en larga duración, Perduch a un Forat, donde cantando en su lengua materna nos ofrecen un total de 12 interesantísimas canciones de un intenso y denso rock y post-hardcore en esa concepción de rabia, pero a la vez repleto de sentimiento, y que nos va a servir para comenzar la nueva edición del programa. Esclaus fue el primer single que pusieron en funcionamiento de Perduch a un Forat. Como te digo, escuchamos a estos mallorquines para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Ahí te dejo con Manacor. Condemnats per realitats. Y estuvimos hace escasos días escuchando el nuevo trabajo de la formación madrileña Agresiva, los cuales sacan su quinta obra de estudio llamado Pánico Escénico, que saldrá para enero del año 2022. Tuvimos la posibilidad de escuchar al completo los 10 cortes que van a ir agregados en este trabajo, un trabajo que da una vuelta de tuerca, de nuevo una de las bandas dentro del heavy thrash español, que da una vuelta de tuerca, como te digo, con la diversidad de destinos sin perder su esencia, que incluyen dentro de este pánico escénico. Como te digo, temas directos, los nuevos primeros cortes, muy críticos, muy, podríamos decir, críticos con el pensamiento y con muchas ocasiones el bienestar humano, por la vaguería que se muestra, por desgracia, en una sociedad ahora mismo bastante adormecida. Y a través de este trabajo nos proponen nueve, como bien te digo, intensos cortes, cerrando con La Senda, que es un canto repleto de libertad. Una obra que ha contado en este caso con Alex como nuevo baterista y sigue conformado por Samu a la voz, Miguel a la guitarra y Miguel también al bajo. El cuarteto espera sacar, como te digo, este trabajo para el año 2022 y nos juntamos con un montón de compañeros allí en el New Life para escuchar un álbum con una producción muy espectacular, altamente interesante. José Garrido sabe lo que tiene entre manos y desde luego vamos a seguir escuchando, en este caso con un segundo single que acaba de sacar también hace escasos días, que se denomina Esclavo y que estará dentro y conformará parte, como bien te digo, de este nuevo trabajo de Agresiva. Vamos a escuchar Esclavo, como bien te digo, segundo single de adelanto de este Pánico Escénico. Pesadilla, ¿qué diablos hago aquí? Como bien sabes, en estos días estamos celebrando fiestas navideñas y empezando año nuevo. De cualquiera de los sitios donde estés escuchándonos, pues eso, felicitártelas y que pases una feliz entrada de año. Que yo creo que el 2022, o siempre hay que ser positivos, hay que verlo desde el prisma de que todo va a mejorar, a pesar de que en estos días los contagios suben, pero por suerte está todo bastante más controlado en el concepto de que hay una, al menos, vacunación que ayuda a discernir esta pandemia o este virus tan letal que nos ha tocado vivir en estos primeros de los años 20 del siglo 2000 o del siglo 21, ¿no? Mejor reiterado. Cuarto trabajo de esta formación que nos llega desde Avilés, ya te los hemos presentados en algunos instantes. Y como ven, te digo, los avileses, los de Avilés, en este caso llamado Sartenazo Cerebral, nos ofrecen un montón también de temas reivindicativos, de temas, bueno, pues reivindicando un mundo mejor, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a una vida digna. Vamos a conocer este trabajo con este viaje con nosotros de este Circo Gracia, que suena Tras Mis Palabras. Ahí te dejo con Sartenazo Cerebral. Continuamos en este caso con Hard Rock, con Hard and Heavy, mejor dicho, porque este nuevo trabajo ya tiene un par de años, pero lo que fue la última obra de Hardwires, que no sabemos mucho más ahora mismo en la actualidad, este Holy Road, yo creo que fue el trabajo que puso el momento más álgido en cuanto a crudeza sonora, con ese acercamiento al heavy metal más de primeros de los 90, de bandas como Skid Row, por ejemplo, y donde este trabajo se deja mucho querer en esa tesitura. Como bien te digo, este Holy Road se compone de 11 cortes muy interesantes, del cual he querido rescatar este Time for a Change, que suena de esta manera, como te digo, bajo las manos de una banda muy consagrada, sabiendo dónde está, como son Hardwired. de Buzos, la banda extremeña, hace 20 años y por ello sacan con este mismo título un trabajo donde hay algunos cortes actuales, descartes, temas regrabados, inéditos, en definitiva, una trayectoria larga, longeva y que muchos no pueden presumir de ellos de la misma manera que estos extremeños, comento, reitero, de Buzos. A través de Maldito Record nos ofrecen este trabajo y también está disponible en YouTube el documental 20 años de rock. Con todo esto, te propongo que escuchemos uno de los cortes, porque lo tenemos calentito, de este trabajo, este Sweet Wraith, que es el corte que te propongo para conocer estos 20 de los extremeños de Buzos. Harto de escuchar a hartos que nos señalan con el dedo cuando todo está perdido y se olvidan cuando es bonito. No soporto pensar en tanta mentira, solo sirve para expoliar mentes, las que inútilmente condenan porque su desarrollo es nada. No entiendo, teniendo un mundo rico, solo unos pocos disponen mientras el resto acatamos imberbes ante lágrimas de niños. La envidia se premia, el poder sirve para sentenciar lo económico para ser y el corazón del niño sigue llorando. Malditos insensatos caciques, aquí estoy y no os tengo miedo. Mandarme al vacío si queréis, robarme el alma, que es sincero. Qué enorme clásico, sin lugar a dudas, este Girls, de allá de por 1986, que nos acerca a escuchar otra nueva referencia. Agujero de Salida, una banda de punk rock que nos llega desde Madrid, que ha hecho un trabajo excelente el amigo Javi de los Dani en esa caverna estudios que tiene Leganés. Y este Tiempos Decadentes te abra, como bien muestra su portada y su contraportada, los momentos un tanto difíciles que vivimos, pero que siempre hay que pensar en un día limpio, ¿no? En un día de sol, en cada acción de la que vayamos nosotros haciendo. Vamos a irles conociendo dentro de este trabajo, Agujero de Salida, este Tiempos Decadentes, con este Marionetas. Te enseñaron desde pequeño las ventajas de este sistema. Consume, gasta, invierte, aplasta. Tu beneficio es lo que importa. Deberás ser reconocido, seguir lo establecido, vestirte como te digan. Por favor, cuida tu estilo. Me tiran por televisión, te dirán lo que es bueno. Tu conciencia y tu moral van a depender de ello. Siempre venderán la historia tal y como ellos quieran. Saben manejar tus hilos, eres solo una marioneta. Prepárate para la insurrección. Que ellos te están dictando. Te enseñaron desde pequeño, lo importante es producir. Da igual si pisas al otro, el egoísmo manda en ti. La palabra solidaridad no está en tu vocabulario. Necesitas ser rentable y si no, aparta a un lado. Que ellos te están dictando. Vamos hasta el archipiélago canario para seguir registrando una obra que ya tiene un tiempo, aunque ellos están en pleno funcionamiento porque están actuando bastante en directo en su tierra. Te hablo de Avernessus, lo que fue su último trabajo, Azul Terminar, de esta banda de sonidos más garajeros, más alternativos, más grunge, en definitiva un rock de corte alternativo, podríamos calificar por todas las esencias que incluye dentro de sus 10 cortes. Y vamos a seguirle registrando a través de este Camisa, como bien te digo, tiene un tiempo, pero nos parece interesante volvértelos a traer al programa. Ahí están Avernessus. cuenta que llevo el estado de shock. Me embarga un retumbar de escenas de tus escarceos que polucionan y envenenan el alma, demasiado largo el camino. Voz, poco sugestivo y demasiado lento, vacío léxico, el escenario sin actor y la audiencia en el extremo. Prefiere quedarse dentro. Desconfío de mi voz, el registro sin altura suficiente. Otra demostración no es suficiente. Otra demostración, aunque sé que no soy la camisa que llevo al estado de sol, me embarga. Hombre, tumban escenas de tus escarceos que polucionan y envenenan. Alejemos en calma. Demasiado largo el camino correcto para alcanzar la cima. Sin componente eléctrico, pánico escénico, rol del nefasto portavoz, poco sugestivo y demasiado. Y llega a nuestras manos esa revisión de la carrera discográfica, sobre todo de sus primeros, yo diría, 10 años, 5 años incluso, en este Saratoga 30 aniversario, donde, como bien te digo, se revisan muchos de aquellos cortes. Y como veis, como hemos hablado antes de The Buzzers, pues las bandas reivindican, joder, el haber estado ya tanto tiempo sin salirse de un mismo nombre y haciendo discos, una vez mejores, otras peores, una vez con más seguimiento, otras con menos, pero en definitiva estando, ¿no? En este 30 vamos a escuchar un tema que se incluía en Mi Ciudad, ese perro traidor que a través de la voz de Teto Novoa suena de esta manera. Ahí están, Saratoga. Quiero hacer canciones sobre amor y paz. No hay es nada. Siembras veneno al hablar, reventarás y tus entrañas para los buitres serán. Personalmente me quedo con la de Gaby Buente, ¿vale? Que conste en acta desde Madrid. Nos vamos a otra banda menos conocida, con mucha veteranía, porque es una banda que, aunque se forma originariamente en el año 2019, pues viene de otro tipo de bandas. Y en definitiva, esto es la pasión por el rock and roll, por el metal, por el punk, en definitiva, por la música. Boom, con estos, con BUM, desde Cádiz nos llega, por cierto, una ciudad maravillosa que he estado conociendo no hace mucho tiempo. Nos acerca un punk rock de corte enérgico, pero cantado en inglés. The Infected lo han denominado. Y nosotros nos vamos a quedar escuchando el segundo de los cortes, ya que te digo, hoy estamos con muchas novedades discográficas. Fuimos a recoger los discos y la verdad es que nos han llegado cosas muy interesantes que no queríamos dejar de compartir contigo. Este Parasitides de estos gaditanos que son Boom. Your chance and well, would you blew it? Killed your world. señor, altamente interesante esto trabajo, como te digo, de Boom, los gaditanos, que nos lleva ya casi a ir perfilando el final del programa con la nueva obra de los murcianos Caníbal. Vamos a cerrar con una contundencia sonora que yo creo que a través de este tripolar te va a sentar bien tus oídos en un playlist que creo que ha estado abierto y diverso. Como te digo, con este trío murciano, un total de 11 cortes, entre ellos una versión al finalizar la escucha de este trabajo. Y como ya conoces habitualmente, es una banda con una sonoridad cruda y que de este Libertad te vamos a proponer como tercer corte a través de este tripolar, que es lo nuevo de estos murcianos, que son Caníbal. Playlist muy redondo y yo creo que además muy, muy directo el que te hemos ofrecido para el día de hoy, que seguro que ha sido de tu agrado y has disfrutado de nuestra compañía. Como te reitero, pasa unas buenas fiestas, que tengas feliz año nuevo y que sobre todo veas con optimismo el año 2022 a través de nuestra compañía o de la que tú creas. En definitiva, sé feliz, ¿no? Como me gusta a mí decir al final de cada uno de nuestros programas, que seguro que está siendo de tu interés, de tu agrado, y estás haciendo que un poquito más de vida con tu apoyo tengan nuestras bandas, las que te ofrecemos semana tras semana. Tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros, para que nos hagas llegar tu música, en definitiva, para hacer una comunión, una familia alrededor de este nombre, de Trovador Urbano. Con ese mismo nombre, nuestra página de Facebook, donde muchos de vosotros estáis subiendo constantemente noticias de vuestras bandas, promotoras, en definitiva, como bien te digo, esa familia, que debe ser la familia solidaria del mundo del rock. Y también el podcast para escuchar programas anteriores, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos acerca a un montón de programas que seguramente te sirvan también para conocer a bandas, si no los has escuchado. Bien, vamos a cerrar ya estos minutos, esta casi hora de emisión del programa, con un trabajo, en este caso, de una banda brasileña que tú conoces más que de sobra y que se llaman Sepultura. Hace 30 años ponían en circulación este fantástico Arise, y como despedida y como colofón lo quiero compartir contigo para disfrutarlo como se merece, en un cierre de una fiesta del rock and roll, de la radio rock, que ha sido en la emisión de hoy. Como te digo siempre, sé feliz, disfruta de la vida, nos escuchamos en una semana, y de esta manera tan maravillosa nos cerramos esta nueva edición de Trovador Urbano. Ahí están Sepultura con este Arise. Hasta la próxima semana.